Fábulas de Rómulo. La zorra y el cuervo. Los que se alegran de ser alabados con palabras falaces se arrepienten de su error. Sobre ello se ha escrito esta fábula. Un cuervo, tras tomar un trozo de queso de una ventana, se posó en lo alto de un árbol. Cuando una zorra lo vio, habló así con el cuervo: «¡Oh, cuervo! ¿Quién es semejante a ti? ¡Qué grande es el brillo de tus plumas! ¡Qué encanto tendrías si tuvieras una voz clara! ¡Ningún ave te aventajaría!» Entonces el cuervo, al intentar complacer a la zorra y mostrarle su voz, gritó con fuerza, levantando su pico hacia arriba y, al abrir la boca, olvidándose del queso, lo dejó caer. La astuta zorra lo tomó rápidamente con sus ávidos dientes. Entonces el cuervo gimió y se arrepintió, decepcionado por su estupidez. Pero ¿de qué sirve arrepentirse tras haber realizado un daño irreparable?